nostalgia aguda en todo mi ser. No me aguanto más. Regresa mi amor, vuelve por favor. Quisiera que tú calmes este dolor. No te hagas rogar, no me hagas sufrir. Sin ti no puedo vivir. Quiero saber, ¿quién es el amor?